Sí, hace una semana que estamos aquí porque cuando desde el año pasado estamos pensando como para limpiar realmente los grafitis que estaban aquí en la pared, en la puerta de entrada de la casa, todo. Y después tuvimos reuniones en distintas, dos, prácticamente dos reuniones fuertes, y ahí decidimos, vamos a hacer algo. Y tuvimos con la gente de municipalidad también pidiendo ayuda y para hacer, pero parece que algunos de nosotros no tenemos paciencia porque queremos, pero porque ya está la cosa, vamos a hacer. Y justo el domingo, el lunes pasado, vino Emiliano con su señora para empezar a trabajar, y después empecé a asumir más gente. Entonces le pidieron al menos un poco de ayuda a la municipalidad de Patagones, pero les pedía un poco de tiempo o algo. No, porque nosotros tuvimos la reunión hablando sobre la situación, cómo vamos a solucionar ese problema y qué vamos a hacer. Y dice, ahora vamos a ver, porque justo empezó las vacaciones, pero nosotros no tenemos paciencia de vacaciones. Algunos sacrificaron sus vacaciones y decían, vamos a poner mano a la obra para empezar el trabajo. Un trabajo bastante importante que, bueno, hace, como bien decía, empezaron el lunes pasado, hace exactamente una semana. Muchos también sacrificaron las vacaciones, como también decía el padre. La verdad que, bueno, bajo el sol, unos grados, la verdad que bastante alto, por suerte, lamentablemente, al menos para el trabajo que están realizando ustedes toda esta semana. Sí, seguro, un trabajo de mucho sacrificio, pero que lo hacemos con mucho placer porque necesitaba nuestra parroquia un cambio de imagen y era feo que nos viera el país, porque los turistas que pasan son muchos, nos vieran con la cara tan sucia, ¿no? A esta casa que es de todos. Así que decidimos hacer algo sin haber tenido respuesta del municipio todavía. Pero hay mucho por hacer, así que esperamos que en algún momento nos respondan o colaboren con algo, ¿no? Por supuesto. Cuando ni bien llegamos, le comentamos ahí a los chicos en el piso también y a toda la gente que nos está escuchando por la 103.9. Bueno, los agarramos con las manos en las masas, laburando, arriba de Osvaldo, lo vimos arriba de la escalera. Están limpiando por etapas. Buen día, sí, exactamente. Comenzamos limpiando primero todos los sectores que estaban con los graffiti. Y bueno, una vez que se terminó con ese trabajo, se decidió comenzar a pintar y bueno, embellecer un poco más, ¿no? No nos tenemos que olvidar que este es un edificio histórico y de patrimonio nacional. Y bueno, y como dijo Yoli, que es la casa de todos, es la casa de Dios y es la casa de Nuestra Señora Virgen del Carmen. Acá estamos representados todas las comunidades de las distintas capillas de la parroquia Virgen del Carmen. Mientras veo que el padre se me escapó el padre. Pero bueno, ¿la iglesia igual sigue funcionando todos los días, sigue funcionando igual o al menos por los trabajos que están realizando ha necesitado un parate? No, para nada, no influyó en nada lo que estamos haciendo con el desarrollo habitual de las misas y las reuniones, no, todo sigue como hasta ahora. Bueno, acá lo tenemos al padre Patri para que nos dé las últimas palabras acá a los jóvenes y la bendición para la radio de ustedes y muy agradecidos por visitarnos. Misa, todo sigue todo igual. ¿Cuáles son los días, los horarios? La misa de los días tenemos a las 19 horas, de lunes a domingo, la misa a las 19 horas, sí. Aparte, volviendo, bueno, a esto, la remodelación, trabajo bastante sacrificado, como bien decían también, que bueno, la pintura que al menos con la que cuentan lo han pagado desde sus propios bolsillos, por eso también están pidiendo donaciones. Ah, sí, la gente que quieren colaborar, no sé ya, para podemos realmente devolver la cara, como dijo Jolie, ¿no? Devolver la cara de ese edificio, porque es un edificio histórico. Y quiero también pedir a los jóvenes, ¿no? Porque que respetan ese lugar, porque es un orgullo para tener un pueblo con tanta historia, ¿no? La historia atrás de ese edificio, atrás del pueblo mismo, hay una historia tan hermosa, para que la gente viene acá por la historia. Cantidad de los turistas vienen por la historia. Hay algunos de los turistas que vienen acá me preguntaron, ¿cuál es la historia? Cuando llevé, por ejemplo, el Cerro de Caballada. Ellos dijeron, ¿qué historia tenía ese pueblo? A mí me causa un orgullo grande, ¿no? Por eso quiero pedir a los jóvenes para que ellos también que respetan. Hay un lugar para ellos, hay parques, hay lugar para que ellos puedan hacer los patinetas, hay un lugar para hacer bicicletas, para todo hay un lugar para todo eso. No solamente para respetar ese lugar, porque nosotros necesitamos para mantener ese edificio como el edificio histórico, para el bien del pueblo y para la parte nacional también, porque es acá la batalla de Caballada era la batalla más importante en la historia de Argentina, ¿no? Para que, ojalá que todos se dan cuenta de esa parte. Bueno, obviamente conciencia y el respeto también a toda la comunidad. Uno que a veces pasa o que ve las imágenes también de cómo estaban con todos los grafitis y demás, han avanzado, pero bueno, queda un par también de semanitas, ¿no? Sí, sí, wow, quizás un mes más para nosotros porque algunos hoy están libres y mañana no. Porque depende del horario de cada persona que colaboraron, ¿no? No dependemos, como dijimos, hoy vamos a hacer, porque mañana algunos no pueden estar porque por su compromiso con su familia, con su trabajo. Pero vamos a ver cómo terminamos para el bien del pueblo. La gente que nos está escuchando en este preciso momento y por ahí que le interesa justo donar un tarro de pintura o lo que fuese, alguno de los materiales, ¿se acerca directamente aquí o se tiene que contactar algún número telefónico? No, directamente a la parroquia, directamente mejor así.